Radio CCE 940 AM. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Jeje, caíste en Como Tú Radio. ¿Y qué es esa pendeja? Sereno Moreno. Espera. Como Tú Radio es un programa artístico-cultural que aborda temas sociales importantes. Como Tú Radio, 2 horas de arte, cultura y la yapa. ¡Comenzamos! Thank you. estás escuchando Como tú. Muy buenos días a todos y todas. Qué alegría estar nuevamente aquí en este programa. Tengo que contarles algo, pero bueno, más adelante les voy a decir. Este es un programa especial, pero ya, no vamos a decir nada más. Solo quería decirles que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, nuevamente ustedes y yo aquí, todo bien. El día de hoy tenemos invitados, aunque usted no lo crea, tenemos una banda súper genial de rock, que es Ódica. Así es, el día de hoy estaremos hablando con los integrantes de Ódica y un colega también que tiene una radio muy interesante. Saludos a la Ramita Radio, estará acompañándonos el día de hoy. Una semana bastante loca, pero antes de seguir hablando, ¿qué tal si les presento la voz masculina de este programa? Hola, Jorgito. Buenos días, buenas madrugadas, buenas noches o bueno, a la hora que usted reprise o esté sintonizando, pero ya que está aquí en la mañana, buenos días. Sí, mi nombre es Jorge y estoy acompañándoles de nuevamente aquí en el Como Tú Radio y tenemos muchas curiosidades acerca de la banda, de lo que está pasando en nuestro Ecuador querido, en el mundo y claro, la parte tecnológica que me corresponde a mí. Sí, Jorgito. ¿Qué dices tú? ¿Les decimos de una vez la sorpresa? Bueno, no sorpresa, de hecho es algo un poco triste que tenemos que decirles. ¿Les decimos de una vez o después? Dejémosles en la expectativa. Para que ya, escuchen. Más adelantito les contamos, ¿ya? ¿Qué te parece, Jorgito, si me cuentas cómo te ha ido esta semana con el clima, este clima de Quito bien raro? Chuta, Wendicita, ¿qué te diré? Me ha tocado ir con el paraguas para el sol o para la lluvia. Así es. Con un saco aparte. Hay un meme que dice, no sé si sacar el carrito de café o el carrito de Bonais. Porque en realidad, o sea, no hay a qué quedar con estos climas. ¿Qué me decías, Jorgito? Claro, Wendicita, y si no sentiste, esta semana hubo un pequeño temblor. Un pequeño temblor, entonces... Me parece que fue el día martes. Sí, exacto, por la mañana, bueno, sí, por la mañana. Ajá, sí, sí, y estuvo fuerte, más o menos de 5.5. Sí, exactamente. En Atacama, me parece que fue. Pero hubo una réplica, si no estoy mal, también en la parte de la Puntilla de Santa Elena. Sí. Si mal no recuerdo. Pero bueno, esperamos que ya se estabilice este clima, porque en realidad nos está volviendo locos. Y disculpas al clima también si es que nosotros estamos afectándole. El día de hoy estaremos conversando con los chicos de Ódica. Estaremos hablando acerca de algunas curiosidades. Yo les voy a hablar acerca del ombligo, unas cosas bien curiosas del ombligo. ¿Tú, Jorgito? Más o menos, me copiaste algo sobre la lengua y la nariz y algo sobre los... ¡Estamos conectados! Eso y bueno, pues... Lo que estaremos hablando en el espacio tecnológico es aplicaciones para Android. Eso nos va a estar contando Jorgito más adelante. Obviamente no puede faltar la buena música. Y por cierto, lo que escuchábamos al principio es un tema que a mí personalmente me encanta. Y yo precisamente quise ponerle porque es una forma de decir adiós. Así es, pero bueno, no voy a decir nada más, solo eso. Sí, lo que escuchábamos al principio es Waki Kunaman de Rumiñahui. No, Rumiñahui de Waki Kunaman. Exacto. Y lo que vamos a escuchar a continuación es una canción, Jorgito, que a mí me está volviendo loca, en verdad. Me encanta, me encanta. No tienes idea. Sí, veo las calles y me pongo a bailar o solo paso escuchando eso. ¿Sabes cuál es? No. ¿Cuál es? Antes de eso, ¿tú has tenido alguna canción que te tenga así, tal vez? Claro, algunas. Sí. Ya, sí. Bueno, la canción que vamos a escuchar es Tu Sonrisa de Chari Hayak. Escuchamos, espero que les guste y volvemos en el Como Tú. Thank you. seguir solo un camino que no sea injusto. Tu sombrita lo llevaré en lo profundo de mi ilusión por verla otra escuchando como tú. Lo que escuchábamos era la canción favorita de la Wendy, Tu sonrisa, de Chari Hayek. Y a continuación viene mi segmento favorito, Jorgito. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál, Wendycita? Las curiosidades, pues, no puede faltar eso. Sí, claro. Yo quiero conversarles acerca de los ombligos, porque si algo que nos caracteriza a los humanos es el ombligo. O sea, solo Adán y Eva me parece que no tenían ombligo. Eso es un cuento. Bueno, en fin. ¿Sabía usted que si coloca un algodón impregnado de alcohol en el ombligo, podría deshacerse del resfriado, la gripe o la nariz congestionada? Ah, no. ¿Has hecho tú eso, Jorgito? No, pero he escuchado algo sobre las orejas, los tímpanos, algo así. ¿En serio? Sí. ¿Para la gripe y el resfriado mismo? Sí. Ah, qué interesante. No, yo no he hecho ninguno de esos. Yo la verdad es que prefiero sufrir la gripe y pasar así mal, y ya después me va pasando de a poquito. O si no, de plano, la penicilina adentro. Ya. Claro. Otro detalle de los ombligos, Jorgito, y a todas las personas que nos están escuchando, es que si usted aplica aceite de neem en el ombligo, podría deshacerse de las espinillas. Ya, ahí está, para los pubertos, ¿no? Oye, yo ya no estoy en la pubertad y todavía tengo granitos, así que respeto, por favor. Por favor. Sí, es muy interesante porque, bueno, sería de probar, ¿no? Claro. Otra cosa del ombligo es que si usted aplica aceite de mostaza en el ombligo, podría deshacerse de los labios agrietados. Ya. Imagínate, está. Hacerte un solo tratamiento de todos esos, para todas esas cosas, un solo día. Te metes ahí todito, te taponas el ombligo. Así es. Y bueno, lo último que tenía que contarles acerca del ombligo es que si usted aplica aceite de oliva o aceite de coco, podría mejorar su fertilidad. Sí. ¡Ah! Vaya. ¡Qué interesante! No lo he hecho. Posiblemente lo haga algún día, pero sería de ver. Tú, Jorgito, ¿qué nos tienes que contar? Claro, Wendycita. Bueno, es algo relacionado también con el cuerpo humano. ¿Tú sabías que casi ninguna persona puede topar la punta de la lengua con la de la nariz? O sea, se ha visto casos, ¿no? Por eso digo, casi nadie. Porque la simetría del cuerpo es así. Entonces, ¿ya? Así, casi nadie. Entonces, claro, ahí sus excepciones. ¿Ya? Y bueno, eso. Y que también la lengua es el músculo más poderoso del ser humano. Ah, sí, a pesar de que no tiene fuerte. Huesos. Sí. Ah, qué interesante. Y músculos y todo. De ahí, ¿qué más te puedo contar? Bueno, también estaba viendo algo sobre los animalitos. ¿Tú sabías que los koalas pueden vivir sin agua toda su vida? Mentira. Sí. Oye, qué interesante. Ay, o sea, no, pero ¿cómo? Qué raro. Bueno, en sí, ellos pueden procesar los alimentos de ellos y convertirlos en agua. Y como no hacen mucha actividad, como ¿ya? los osos perezosos, ¿ya? su característica es esa, que pueden procesar esos alimentos, convertirlos en agua y vivir tranquilamente. ¿Cuál será más perezoso? ¿El perezoso como tal o el koala? Chut, sería de ponerles a competir así. Jorgito, esas cosas que dices. Pero bueno, esto está muy hablado. ¿Qué tal si nos vamos con algo de música? ¿Qué tal si escuchamos Sisai con su tema un mix de bombas? Vaya, vamos. Este grupo genial. Y bueno, yo quería contarles, pero bueno, como ya se acabó el tiempo, les cuento más adelante lo que tenía que decirles. Nos vamos a la pausa y volvemos en el Como Tú. Bueno. Thank you.

Lo que escuchábamos antes de la pausa es Bomba Mix de Sisay. Y a continuación, lo prometido es deuda. Aquí está con nosotros los representantes de la banda Ódica. Como yo les había mencionado al principio, vamos a estar conversando con ellos. Y precisamente la canción que escuchamos se llama Silueta Fugaz de Ódica. Por ahí Jorgito está súper bien, calientito ahí, medio raro. Porque estamos con cabina llena, como decía Franklin, cabina llena, corazón contento. Si estuviera la vocalista, puede entender lo que esté hablando, pero no, somos dos hombres. Bueno, de hecho están tres, o sea. Bueno, pues ya escucharon un poquito. Jorgito, cuéntame, ¿con quién estás ahí adentro? Bendicita, amigos y amigas, estamos con los panas de Ódica. Panas de Ódica, preséntense. ¿Qué tal? Buenos días, soy Santiago, el tecladista de Ódica. ¿Qué tal? Primero un saludo con todos, agradeciéndoles por la invitación que nos hicieron a la banda. Pues soy José Miguel, más conocido como Piloto, y soy como la palomita buena onda metida y el Espíritu Santo de la banda. ¿Ya? Estamos. Qué chévere, chicos. Pero tengo entendido que faltan integrantes, ¿verdad? Sí, estamos con la ausencia de la mayoría de la banda porque por sus cosas no pudieron estar aquí. Entonces me mandaron como representante el día de hoy de la banda. Ah, ya, sí. Qué chévere. ¿Cuántas personas más son, Santi? A ver, de la banda somos en total 6, así que faltan 5. Híjole, falta toda la banda. Falta toda la banda, básicamente. Yo soy la banda, no mentira. Sí. No hace todo, él solo, él no puede. Yo soy un todólogo. Sí, él, ¿cómo es? La persona que teníamos aquí en el Ecuador que tocaba un montón de instrumentos. Si el hombre orquesta pudo, tú también puedes, tranquilo. Y bueno, ¿y cómo surge Ódica? Si nos puedes decir algo, mencionar algo sobre Ódica. Bueno, pues Ódica nació en el año 2007, hasta lo que sé. Comenzó con Dani Saavedra, Omar Saavedra, Joana, Ricardo, que son los fundadores de la banda, que actualmente siguen en la banda, que son los que volvieron a comenzar esto. Ellos comenzaron este proyecto luego de cada uno haber salido de la banda en la que estaban, que en alguno de ellos fue Astra, como es el caso de Joana, quien fue la que comenzó ahí. Entonces, luego de salir de ese proyecto, comenzaron y decidieron armar este nuevo proyecto, que yo lo seguí en ese tiempo desde abajito, haciéndoles barras como fan. ¡Ah, qué chévere! Estamos ahí. Muy interesante. Claro, como Santiago lo dice, es una banda ya armada. Entonces, esta banda se tuvo la oportunidad de tener una gran acogida por toda la gente que gusta de este género. Así que esta banda tuvo la oportunidad de compartir escenarios con otras bandas, tuvo la oportunidad de sacar varias canciones, crear un demo y posteriormente, por situaciones varias, todos los integrantes de la banda tuvieron que separarse para seguir sus rumbos. Pero la música creo que llama a todo el mundo, más si eres un apasionado, una persona que gusta hacer música el para arte los demás. Mismo. ¿Perdón? El arte mismo. Sí, exactamente, el arte es como que llama, ¿no? A pesar de que estés haciendo lo que sea, les llamó para que el 2015, 2016. Sí, 2016. Sí, en el 2016 la banda vuelva a reunirse y esta vez integrando a más personas para que sean parte. Santiago es una de las personas que fue integrada el año pasado. ¿Quién más? Sí, yo y Juan Carlos, que es el nuevo bajista. Somos los dos nuevos de la banda que estamos ahora formando parte de la alineación del año 2016, 2017 y todo lo que se viene. Claro. Bueno, ¿qué género es? O sea, ¿qué es lo que canta? ¿Quiénes son ustedes? Tratamos de mezclar ahí lo que las influencias de cada uno. ¿Ya? Entonces ahí hay heavy, hay un poco más, algo más saltarín, algo un poco más fuerte, hay canciones más suaves con su toque de baladita. Entonces tratamos de meter todas las influencias en las canciones, tratar de todo lo que cada uno siente, todo lo que cada uno propone, meter en las canciones y lograr algo nuevo, que es lo que intenta todas las bandas, ¿no? Ya, y en cuestión de las letras de las canciones, ¿cómo es el asunto si ustedes se manejan? Pues las letras es canción que llega, canción que va a manos de Joan. Entonces, Joana es la que coge y empieza a tachar lo que vale y no vale. Entonces, ella es la que cierne todo antes de comenzar a armar alguna letra. Sí. Ella es la que usa los pantalones en la banda. En la parte de letras. Algo así. Ya, qué chévere. Chicos, una pregunta. ¿Por qué ponerle Ódica a la banda? Ódica tomó ese nombre desde el 2017, que fue cuando comencé a seguirles de nuevo. ¿Ya? Entonces, ellos decían ahí sobre la tarima que Ódica es la fuerza que todos tienen. La fuerza interior, la fuerza que nos mueve, la fuerza que nos empuja, y no solo a las personas, sino a todo lo que tiene vida aquí. ¿Ya? Entonces eso es lo que ellos englobaron y quisieron transmitir en su nombre, en el que ya lo pusieron, que es la fuerza, el seguir adelante, el transmitir todo lo que las personas, lo que los integrantes de la banda sentimos hacia el público. Ya, qué interesante. Transmiten un montón de fuerza, supongo, porque son 5 personas transmitiendo toda su fuerza. Qué interesante. ¿Ya te has presentado de pronto en algún concierto, alguna tocada que ha hecho la banda? No, yo aún sigo nuevo con ellos, todavía no nos hemos subido a una tarima, pero ya estamos organizando los eventos porque ya va a ser el relanzamiento de la banda, entonces ahí va a ser la primera vez que voy a tocar sobre los escenarios con Ódica. ¿Ya? Sí, entonces ahí estamos tratando de promocionar el evento también. Ya, qué interesante. Ya, justamente, ya que llegan a tocar el tema, Ódica vuelve a subirse a los escenarios ya después 2009 al 2016, son como 5 años, si mis cálculos no me fallan. Vuelven a subir a los escenarios después de 5 años y este sábado 25 de febrero del 2017, desde las 4:30 de la tarde, van a tocar en el bar Red Dragon, que está ubicado en Anapo y Al Amor, ¿eh? Sí, Al Amor. Al Amor. Ah, la Napo y la Al Amor. Es fácil llegar de la parada de la Ecovía del Chimbacaya, 100 metros más al sur. Más al sur. Uh-huh. Ahí ustedes van a poder ver a Ódica en los escenarios, pero en este concierto también les van a acompañar otras bandas, como es Mortal Decision, Narcosis, Arambel, Steel String y Mandrágora. Así que en este relanzamiento a los escenarios de Ódica, estas bandas le van a acompañar y estamos invitando a toda la gente para que vayan, apoyen a la banda, apoyen a todas las que van a tocar y vean el regreso de esta banda con toda la fuerza y sobre todo con los nuevos temas que ya se vienen en el nuevo disco que se aspira que a mediados de marzo ya esté disponible para el público. Pero chicos, esto está muy hablado. ¿Qué les parece si escuchamos lo que nos dice Piloto? Una canción del nuevo disco. Tengo entendido que Tu Imagen Perfecta es una de esas, ¿verdad? Sí, Tu Imagen Perfecta va a ser una de las canciones que va a ir en el nuevo disco que estamos trabajando. Ya, no me digas más. Escuchémosle y nos cuentas más adelante de qué se trata la canción, ¿ya? Regresamos, Daniel, como tú. Thank you. Escuchando como tú. Lo que escuchábamos era Tu Imagen Perfecta de Ódica, que es del grupo que nos está acompañando en este momento. Y Santi, yo quisiera que me cuentes un poco cómo fue tu llegada a la banda. Es decir, tú nos comentas que ya le veías como fan, pero ya tu llegada, ¿cómo fue? Claro, yo ya después de un tiempo que Ódica salió, pues lo seguía como fan desde abajito ahí en los conciertos. Y para mí fue algo muy, ¿qué sería? Sorprendente tal vez el hecho de que me digan para ir a tocar allá. Yo antes estaba así ya tratando de comenzar con una banda donde le conocí a Ricardo, que es el guitarrista de la banda. Entonces ahí estábamos en esa banda un tiempo, luego salimos de ahí y con Ricardo seguíamos así haciendo música. Y luego cuando él ya me comentó que Dani le había llamado otra vez para comenzar Ódica, y justo Ricardo le dijo que tenía un tecladista y me contactó a mí. Entonces ahí me llevó y fue como, o sea, fue algo muy muy muy grande en tocar con alguien a quien ya seguías. Claro. Sí, entonces fue algo como que, uff, tengo que dar lo mejor porque quiero quedarme en la banda, ¿no? Es tocar con alguien a que tú sigues es mucho, mucho, muy importante. ¿Pero tú ya tenías preparación, se podría decir, como suficiente para la banda? Pues yo creo que sí, o sea, ya he estudiado música clásica y tanta cosa, pero nunca, nunca he tocado antes heavy metal. Ah, o sea, yo soy rockero, escucho metal, pero tocarlo no lo había tocado nunca antes de entrar a Ódica. Ya, fue como un reto para ti, supongo. Claro, comenzar a tocar metal, a escuchar más metal de lo que escuchaba para tratar de darle ahí. Es como esa primera vez que nunca se va. Te ha pasado, ¿no? ¿A quién no le ha pasado eso? O dígame, a ver, ¿quién ha olvidado la primera vez en algo? Nadie olvida la primera vez en la escuela, en el colegio. La primera caída en escenario. A ver, por ejemplo, la primera caída en el escenario es... O la primera metida de patas en radio. Ah, también. Entonces, que creo que vamos a tener para largo a Santiago en Ódica. Santi, ¿cómo fue alguna anécdota que haya sido precisamente tu primera vez ya con Ódica? Que tú digas, me quiero morir. A ver, una anécdota... ¿Cuál sería? Pues hasta ahora no ha habido tantas anécdotas, más es... las llegadas a los ensayos, es como que cada ensayo es algo nuevo, ¿no? Porque llegan temas nuevos, llegan con ideas nuevas, llegamos a trabajar cosas nuevas, entonces es como que a uno le hace falta prepararse más para lograr colaborar mucho más ahí. Entonces también algo interesante fue cuando ya tratamos de grabar los demos que estamos haciendo para el nuevo CD. Entonces ahí fue como que apoyé con mis conocimientos que tengo también en un poco de grabación a la banda. Entonces eso me como que me hace sentir hasta cositas por acolitar tanto a la banda. Hablando de la primera vez. Sí, otra vez. Es justamente, vuelvo a reiterar el mal chiste. Es como la primera vez que vas al colegio, siempre te da cosas, o a nadie le ha pasado eso. ¿Sí? Es igual cuando vas a verlo por primera vez a la mujer a que vas a amar. Así es. Entonces todo lo que tú nos hablas es como un laboratorio, ustedes hacen, un laboratorio. Claro, sí, yo creo que todas las bandas tienen su laboratorio, que es el ensayadero, ¿no? Donde se prueba cosas, a veces cosas no gustan y toca cambiar. Entonces se trabaja todos los ensayos, es un nuevo trabajo, un dale ahí, pensar qué hacer. Entonces sí es algo genial también estar ahí metido. Ya, el tiempo se pasa rápido ahí. Claro, y en cuestiones ya de tú ya habías como ya ensayado los temas de él, de ellos antes de... Claro. Tú ya te los sabías de memoria. Cuando se separaron fue como que bueno, chut. Entonces fue como que los temas se escuchaban muy poco porque no los tenían ni subidos en YouTube, nada. Entonces, yo el momento que me puse a sacar los temas fue cuando Ricardo me dijo: ve, tal día vamos a ensayar, tienes que llevar estos temas sacados para repasar. Entonces ahí fue como que, ah, chuta, qué presión, sentarse, estar ahí, sacarlos, tal, claro, cual como estaban en la grabación. Entonces es como que... Y el primera vez que llegué al ensayo fue como que, y ahora, y si no toco bien, y si me equivoco, y si no entro, entonces... Claro, Santi, coméntame, ¿cómo ha sido desde tú como artista y desde la banda en sí el apoyo que han recibido de la por parte de pronto de sus familiares, de las personas de afuera? Bueno, pues de la familia siempre está el apoyo incondicional, ¿no? Que todo, que creo que a todos de la banda nos brinda. ¿Ya? Y desde afuera, pues estamos teniendo otra vez bastante acogida. En nuestras redes sociales nos están escribiendo bastante. Están apoyando a la banda, a que salgamos adelante, a que ya retornen porque se han perdido. Entonces justo esos comentarios son los que se leen, que después de tanto tiempo otra vez, que genial, que cuándo van a presentarse, que cuándo van las tocadas. Entonces la gente está otra vez pidiendo a Ódica, porque en verdad era una muy buena banda, es una muy buena banda aún. Ya, qué chévere, Santi. Pero qué tal si escuchamos una canción que también va a estar en el nuevo material discográfico, que es En Tu Agonía. Escuchamos y al regreso nos cuentas acerca de Tu Imagen Perfecta y En Tu Agonía. Volvemos a ver cómo tú.

Pausa era En tu agonía, y después de la pausa escuchamos Guerra por la Paz. ¿De quién son estas canciones? De Ódica, que es el grupo que nos está acompañando en este momento con su representante Santi y piloto. Santi y todos los chéveres y el piloto. Creo que ya soy de más. No, mentira. Santi, coméntanos un poquito acerca de las canciones. ¿De qué se tratan? Bueno. Tu imagen perfecta la escribió Dani Saavedra, que es el que más colabora con las letras de Nódica. Entonces, esta canción, hasta lo que tengo entendido, él escribió a su esposa. ¿Ya? Entonces es una baladita que es para dedicar justo a personitas especiales, porque como dice la letra, eres la luz que guía mi camino. Entonces, esa es la dirección que tomó esta canción, que es dar algo un poquito más romántico, o sea, bajarle un poquito el nivel a las canciones para tener algo suave, hasta para que el público se relaje, porque igual hay canciones más fuertes, como es justo En tu agonía, ¿no? Que vuelta esta canción ya es un poquito más fuerte, pero en cuestión letra tratamos de dar un mensaje, que es cuidar la tierra, ayudar a la tierra. Entonces eso también buscamos, ¿no? Dejar algo en la gente, darles un mensaje, motivarles a algo. Que no solo sean unas canciones ahí que no digan nada, sino tratar de transmitir algo al público, ¿no? Ya. Que tenga sentido la canción. Claro, dale un sentido, sí. Porque si no se transmite nada, es como, o sea, es lo peor, creo yo, para un músico el no transmitir nada a quienes escucha. Claro, esa es la característica, creo que todas las bandas, ¿no es cierto?, de heavy que hay en nuestro país. Tienen algo, tienen esa esencia, ¿no? Esa esencia que dicen, bueno, nos transmitamos algo. O sea, claro. Las injusticias, la parte emocional. Entonces sí. Tiene sentido, ¿no? Como otros géneros, sin discriminarles los géneros, pero bueno. Porque hay otros que tienen buena letra, como... ¿te gusta otro ritmo, aparte del heavy, has escuchado otro? Claro, yo soy un rockero así totalmente, pero también escucho... Reggaetón. No, eso es del diablo. A ver, no estamos hablando de música, no simplemente de una fábrica, ¿sí? Él dijo de todo, yo escucho de todo. Es que todo. El reggaetón no se le considera claro, un género musical. Por favor. Es como que estamos hablando de automóviles y le quieras hablar sobre licuadoras. Oye, es una máquina. Pero si nosotros nos vamos a todo. Ya van. Tiene ritmo ahí. Cerraré los micrófonos. Es que trae debate algo bastante conflictivo. Claro, sí. Santi, si tú tuvieras la oportunidad de proponer una canción, ¿relacionada a qué tema sería? Pues, ¿qué te diré? Aún estoy trabajando, tratando de dar algo a la banda en cuestión letras, porque para mí es un poquito complicado ese tipo de cosas, entonces aún no tengo la idea clara de qué hablaría o qué sentido tendría o tomaría la canción que llegar a escribir. ¿Ya? Sí, entonces... Si tú fueras parte de la banda piloto, ¿qué propusieras? Si yo fuera parte de la banda, primero cambiaría todo el género, no me tira. Lo que pasa es que soy más alegre, pero en cuestión de letra, no, a mí me gustan varios géneros, pero me gusta más la música alegre. ¿Ya? Entonces, el heavy metal es más romántico, más suave, no es tan fuerte como otros géneros. Por ejemplo, me gusta el power industrial. ¿Ya? Entonces es mucho más ruidoso, más desatado. Pero en cuestión de una propuesta Hay muchas cosas que a mí sí me llegan, y no sé, la falta de preocupación de los hijos hacia los ancianos o de los nietos hacia los ancianos es muy grande, sobre todo en este país, es algo demasiado notorio, y creo que mucha gente no se fija en esto, o le da lo mismo. Entonces, yo, si yo propusiera una letra, creo que me embarcaría por ahí. Ah, qué interesante. En la parte social, vamos a ver. Más que parte social, es esa parte de que nos olvidamos de que los ancianos, las personas de la tercera edad, existen. Creo que se volvió como una mesa más de la casa. No les ponemos atención, perdemos mucho, y créanme que sentarse a hablar con ellos es algo hermoso, porque aprendes, conoces. Aparte incluso, que son una memoria viviente, exacto, ¿no? Entonces, yo por esa parte yo sí les tengo mucho, pero mucho cariño. Y ya cambié el tema. Tú, Jorgito, ¿qué propusieras? Bueno, yo creo que va por ese mismo sentido, ¿no? Porque si, yo creo que sería un poco más político. Yo me manejo más políticamente y sería un cambio más de estructura, como lo hacen las personas, ¿no? O sea, no sabemos que el cambio global de nuestra estructura en cuestión de poderes cambiaría todo, toda la visión, porque nos haría más coherente con nuestra teoría y nuestra práctica. Yo soy medio así, pero sí, me enfoco más en esa parte. La fantasía está en los cómics, por favor, la política no. Pero, bueno, chicos, sí, ¿qué tal si escuchamos algo más de que música? Sea fantasioso. ¿Qué dice? ¿Qué les parece? ¿Qué tal si escuchamos... Santi, Verte Volar también va a estar en el nuevo material discográfico? Sí, ¿o ya Verte es una Volar antigua? Es igual, Verte Volar es una canción nueva, escrita, recién acabada. ¿De qué se Entonces, trata? Entonces, Verte Volar es igual una canción dedicada a los pequeños, a las personas que están creciendo, a las personas a quien nosotros queremos que sean algo, a quienes nosotros apoyamos para que sigan lo que les gusta, sigan un buen camino y siempre miren alto, hacer más que lo que nosotros somos. Entonces, ¿ya? A eso va enfocada esta canción. ¡Ah, qué genial! Bueno, pues escuchemos. Y mande, Jorgito. ¿Qué? ¿Nada? No, bueno. Bueno, escuchemos y volvemos en el Como Tú ya para irnos despidiendo de Odica, porque tienen que ir a ensayar. Que es el grupo que nos está acompañando, pero si usted no pudo conectarse antes, lamento decirle que ya nos estamos despidiendo. Pero la banda tiene un montón de proyectos que nos van a estar comentando. Díganme, chicos, ¿qué planes tienen como Ódica? Bueno, como Ódica, lo primero es ya presentarse en escenarios. Ya les voy a comentar el evento que se viene, o ya les comenté también. Y otra de las cosas es grabar su primer video como banda, es el primer video de Ódica desde que se inició hasta la fecha, y también es el terminar de hacer su disco que tanto le han esperado por muchos años y poder entregar eso a la gente. Entonces, esto es lo que se viene a corto plazo con la banda. Más adelante habrá muchas más presentaciones, habrá muchos eventos donde querrán participar, y sobre todo que la gente, los fans, la gente que escuchaba Ódica y que recién se están enterando que volvió Ódica, pues tengan la oportunidad de verles, de escuchar de nuevo. Y esta vez sí hay disco, ¿ah? ¿Eh? Así que ¿ya? Que se preparen para comprar el disco y para que y colaboren, porque ya es hora ya. Claro. No le pirateen. Por favor. Claro, además que ayúdenme. Supongo que vienen con toda la fuerza. Exactamente, se viene con toda la fuerza y creo que esta vez para largo. Ya, eso sí, esperamos. Sí. Pues sí, entonces a Ódica también nos pueden ayudar en Facebook, ¿no? Encontrarnos en Facebook, a darnos apoyo por Facebook. Estamos como Ódica Metal Ecuador. Estamos subiendo también ya nuestros temas nuevos, unos temas antiguitos que ya tenía la banda en YouTube, que también estamos como Ódica Metal. Entonces ahí nos pueden seguir en Twitter igual, Ódica Metal Ecuador, y ahí nos pueden encontrar, y esperamos que nos apoyen, nos ayuden a seguir adelante y que en los proyectos que se vienen estén presentes, que recuerden a Ódica como banda y que las personas que van a comenzar a escuchar a Ódica les guste y que nos sigan en los conciertos y nos apoyen en nuestros proyectos. Qué chévere, chicos. ¿De pronto algo más, algún saludo, algo que nos quieran mencionar? A ver, un saludo para la Wendy que me mandó saludo. Me devuelves el saludo. No, recordándoles que para contratos se pueden comunicar por las redes sociales, que están como Ódica Metal Ecuador. Por manera interna también se pueden comunicar con Joana Ódica. Y recordándoles nuevamente que el retorno a escenarios de Ódica va a ser este 25 de febrero. Va a ser desde las 4 y media de la tarde en el bar Red Dragon. Esto está ubicado en Anapo. Y al amor. Siempre me olvido de sacar de ver. Es de la parada de la Ecovía de Chimbacalle, 100 metros al sur. Como bandas invitadas, apoyando al regreso a Ódica, va a estar Mortal Decision, Narcosis, Arambel, Steel String, Mandragoran, y por supuesto va a estar Ódica con sus temas viejos, sus temas nuevos. Así que a toda la gente les invitamos para que inicien bien este feriado de carnaval que se viene, con un poco de rock, disfrutando, y sobre todo en el lado del sur. Eso es lo más genial, creo yo. Sí. Para quienes somos del sur, al menos sí. Y los que vengan del norte. Sí, colita, que se den un palito. Que se den el diseño como llegar. Sí, con todo también vamos a tener la información acerca de Ódica y del evento en nuestra página de Facebook, que estamos como tu-radio, en Twitter, arroba como-tu-radio, o para mensajes internos, sugerencias, comentarios, mensajes privados y todo lo que ustedes deseen. ¿Mensajes privados? No, no es cierto. Por favor, yo puedo mandar esos mensajes privados a las 2 de la mañana. Como tu-radio@gmail.com, les contestará la contestadora, valga la redundancia, como siempre, la Wendy. No, mentira. Muchas gracias, chicos, por habernos acompañado. Qué genial que hayan podido ser parte de este programa especial, que más adelante las personas ya se van a enterar por qué es tan especial este programa. Con todo, continuamos informando en nuestra fanpage. Y nada, deseándoles lo mejor. Esperamos que este nuevo retorno vaya para largo. Y aquí les damos la patadita de la suerte. Pues muchas gracias a ti, Wendy, por habernos invitado acá al programa. Es el segundo programa al que vamos. El primero fue acá de nuestro amigo piloto, que fue el quien nos inauguró otra vez en la radio. Entonces, y nos sigue acolitando aún más, ¿no? Claro. Entonces, muchas gracias. Y mando un saludo a los demás de la banda, a Dani, a Omar, a Ricardo, a Juan Carlos y a la Yojita, que no pudo estar aquí porque viajó. Pero a ella nosotros le disculpo. Sí tenían que venir. Exacto, los demás podían venir, creo. Bueno, de mi parte, gracias por la colaboración a ustedes, a tu programa, por abrir las puertas a estas nuevas propuestas o reencuentro, como quieran llegar. Y voy a lanzarme mi cuña, ya que estamos. Claro, con gusto, hágale. No se olviden, pues, nosotros somos ramitaradio.com, somos una radio independiente. Mi programa es Descontrol y son todos los sábados y domingos de 18 a 21 horas. Lo pueden escuchar en www.ramitaradio.com o por la aplicación TuneIn. Y ya saben, en mi programa se habla de todo un poco, sin tapujos, sin pelos en la lengua y también aceptamos amenazas, así que no hay problema. No le cerramos los micrófonos porque son amigos y porque son chéveres. Ah, ya. Eso nomás. La última canción que vamos a escuchar de Ódica es Llantos que perduran. Es una canción antigua, ¿verdad, Santi? Llantos que perdura fue el primer demo que sacó Ódica. Con esta dijeron, con esta nos lanzamos, con esta vamos a intentar, y es muy buen tema, escúchenlo, ¿no? Ah, ya, qué chévere. Escuchamos Llantos que perduran, nos vamos a la pausa y ya entramos en la recta final del programa. Chao, chicos, que les vaya bien, ya nos vemos. Chao. No, ya nos escuchamos. Adiós. Volvemos en el Como Tú.

You welcome to my temple. Con solo una llamada, a un paso de lo natural, al borde de la nada. Lo hago así de especial. Como lo sientes, estallando tu líbido. Te invade los placeres, te encanta lo prohibido. Dentro de mi palacio hay un jardín secreto. Se desinhibe el cuerpo y desbordan los excesos. Bebiendo del elixir, gotas del desenfreno. Yo estoy guirísima, mami, y disfruta de lo bueno. La música del soul, la que te ha cautivado. Lo hacemos elegante, lo estamos elevando. You always make me crazy, al verte así danzando. Al compás de la música somos privilegiados. Me gustas a lo natural, sin nada artificial. Don't forget esto, baby, sigo siendo elegante. Y olvidémonos de esto, baby, oh no, baby, oh no, baby, oh no, baby. Yeah, baby. Original soul drum. Escuchábamos antes de la pausa, era Llantos que perduran, del grupo que nos estuvo acompañando, es decir, de Ódica. A continuación escuchamos un tema de un género totalmente distinto, Natural, de Último Elemento. Y bueno, pues estamos en el espacio tecnológico, Jorgito, te toca ahora sí. Cuéntanos, de lo que recuerdo nos habías comentado que vas a hablar acerca de aplicaciones para Android, ¿verdad? Sí, Wendy, sí, te he traído unas dos aplicaciones y por ahí otra que me está sirviendo, ¿no? Ya. Bueno, estaba fisgoneando por ahí y una muy en particular me pareció interesante. ¿A ti te gusta como auto... ¿Autodisciplinarte? ¿Cómo autodisciplinarte? Depende, ¿a qué te refieres? Claro, supongamos tú tienes que hacer una actividad y tienes que hacerla y tienes que hacer, pero a veces, como tú dices, te da pereza o algo así. Sí, Wendycita, entonces te iba diciendo algo sobre que te da pereza. Entonces así somos muchas personas, yo me incluyo, ¿no? Que no nos, como que nos disciplinamos y a veces aflojamos. Bueno, aquí tenemos una aplicación muy práctica que se llama Simple Pomodoro. ¿Ya? ¿Tú has visto o has escuchado esto de Pomodoro? He escuchado, de hecho creo que tú mismo me comentaste algo, pero bueno, no recuerdo. Sí, Pomodoro es una técnica que usaron en los años 80 para disciplinarse en este asunto, y va más por cronómetro esta cuestión. Bueno, ¿ya? Esta aplicación lo que te permite es, verás, te da 25 minutos para que termines una tarea. En la aplicación tú puedes poner el nombre de la tarea. Y bueno, tú estás viendo y comienza un cronómetro a marcarte el paso. ¿Ya? Entonces marcas el paso, llega a los 25 y ¡pag! Para el reloj y te suena una campanita. Te da 5 o 15 minutos, eso tú lo puedes ir modificando. ¿Ya? Y comienza de nuevo la otra actividad, así. Entonces, según los entendidos, en los que aplicaron este, les había funcionado porque les había disciplinado. Llegó a su subconsciente, entonces les permitió disciplinarse. Y es una forma muy práctica, porque a veces necesitamos de esa ayuda, o necesitamos de ese impulso. Ya, yo pensé que te hacía algo, no sé, te tocaba desbloquear el teléfono, o empezaba a vibrar y no se paraba, algo así más fuerte. Pero sí, me parece interesante, Jorgito. A mí me serviría mucho porque me distraigo en las cosas, a veces empiezo a divagar. ¿Qué otra cosa nos tienes que contar? Sí, Wendycita, entonces me pareció a mí muy interesante porque de una u otra forma es como, como sabe decir, estamos mal llevados por el camino a veces, entonces necesitamos ese impulso. ¿Ya? Bueno, la otra aplicación que me pareció muy interesante y también podemos encontrar en la tienda de Play Store es también el Art Flow. ¿Te suena ¿qué? Algo el Art Flow? ¿El flow del arte? El flow del arte. Sí. ¿Eso? No, mentira, sí, exactamente. Bueno, ¿ya? Esta aplicación. ¿De reggaetón? ¿Mande? ¿De reggaetón? Sí, de flow, no. Bueno, sí. Esta aplicación, bueno, a mí particularmente me llamó la atención porque me, o sea, en mis pasatiempos me gusta como dibujar. No soy tan bueno, pero me agrada. ¿Ya? Entonces yo dije, bueno, entonces veamos algo sobre eso. Entonces Artiflow nos da esa comodidad desde nuestro tablet, desde nuestro teléfono móvil, comenzar a dibujar. Tiene las mismas opciones de Paint o de estos programas simples para dibujar. Tiene un entorno, bueno, eso tiene una gama de colores. También tenemos diferentes tipos de lápices, el borrador, como siempre. Eso, bueno, la parte también peculiar de este programa es que nos da una guía muy muy práctica y en español. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, me parece eso muy interesante. ¿Cuál es la contradicción aquí? Que bueno, tenemos que pagar para generar otra capa. Si nosotros sabemos algo de estos programas, a veces se trabaja con capas. Entonces, ¿ya? Solo nos permite trabajar en una capa. Para trabajar en dos, tres, cuatro capas, tenemos que hacer un pago. Pero no es mucho. Es de unos $3-4 que por me capa. Parecen bien. A ¿por mí. Capa? Sí. O sea, no. Sí, te abre las opciones. Ah, qué interesante. Bueno, está económico. Sí, para mí también creo que es económico. O si no, lo que yo sugiero, lo que creo que es conveniente es... Te permite también trabajar en seis espacios. Entonces, no utilicemos un espacio, utilicemos el siguiente espacio y le vamos diseñando encima. Y bueno, también la peculiaridad de esta aplicación es que tú puedes tomar una foto al instante y puedes ir dibujándole ahí. Entonces, me parece muy interesante y a los aficionados y a las personas que tengan su tiempo libre o vayan al parque y les parezca algo interesante, pueden tomar, redibujar y pasarles a sus programas, ya tienen su dibujo. Ah, qué interesante, Jorgito, me parece súper, súper genial. Para quienes no sabemos hacer dibujos y no queremos quedar tan mal. Ahí le calcan ahí. Claro que sí. Jorgito, esto está muy hablado. ¿Qué tal si escuchamos algo de música? Claro, Wendicita. Verás, como te decía, el saludo que le mandamos temprano a la Ramita Radio, nos habían hecho llegar un CD de El Duelo con Jairo Lima. Y a mí me encantó, la verdad, este CD. De este CD vamos a escuchar la canción Se Acabó. Escuchamos y ya regresamos porque se nos está acabando el tiempo. Regresamos con Agenda. Ya volvemos en Como Tu Radio. Ay, ay. Se acabó, no te burlarás de mí. Se acabó, promesas. puedo decir. Jairo Lima y su tema Se Acabó. Estamos ya en la recta final, pero en Como Tu Radio no puede faltar el chisme que tengo que decirles, la agenda, y bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Primero les voy a decir la agenda, ¿ya? Hacerles la cordial invitación a que si a ustedes les gusta de pronto tocar tambores, se la pasan en la casa con los esferitos, con lo que tengan tocando ahí, haciendo música, haciendo bulla, hay una convocatoria abierta para ser parte de la murga batucada más grande del país. ¿A cuál? A la Retumba La Prole. ¿Qué requisitos deben tener? Bueno, pues ser mayores de 17 años y disponer 2 horas a la semana para asistir a los ensayos. Otra cosa más es contar con tiempo para participar en las presentaciones, obviamente, porque si ensayas, tendrás que presentarte, si no, no hay chiste. Eso nomás, si les gusta, pueden tener mayor información al 099-5313-217. O si no, ingresan a la página de Facebook La Prole Murga. Y otra cosa también es El Beso, una obra de arte para personas sin criterio deformado. Ellos nos dicen que ¿qué habría pasado con la especie humana de no haber habido separación de géneros? ¿Por qué la Iglesia condenó la homosexualidad a través de la historia? El Beso es una controversial tragicomedia escrita por la escritora australiana Deborah Muller, que propone respuestas a estos temas. Es recomendada para personas sin criterio deformado. Está dirigida por Paloma Saad y la actuación la protagonizan David Novoa y Pablo Ropeguipa. Los horarios viernes 10 y sábado 11 de febrero a las 8 de la noche y el día domingo 12 de febrero a las 6 de la tarde. Está súper, súper económica, cuesta $10, público general $8, estudiantes y tercera edad. Si ustedes desean preventas, pueden mandar un mensaje de texto al 099-8723-275. Otra vez, 099-8723-275. O si no, se contactan al comoturradio@gmail.com, en Facebook como tu-radio y en Twitter como -tu-radio. Una noticia de último momento, Jorgito. El día martes cerraron una parte de la Villaflora por el metro. ¿Sabías tú eso? No, Wendycita, ¿qué pasó? Bueno, pues yo sí la supe porque ya me tocó ir en bus y ya vi. La construcción del metro obligó a aplicar un nuevo cierre vehicular en la avenida Rodrigo de Chávez, en el sur. Desde el día martes a las 10 de la noche hubo restricción para circular por la avenida con dirección hacia la Mariscal Sucre, sentido oriente-occidente, entre las calles Pedro Alfaro y Galte. Esta medida va a durar 4 meses, desde el tiempo que se preparará el suelo para que la tuneladora pueda pasar y se pueda construir el metro Quito que está planeado para estos, para este periodo. Eso, Jorgito, nada, hay que prevenirse, hay que tomar medidas, porque quienes vamos a ese sector o pasamos por ahí, se nos está haciendo un poquito difícil, se complica un poco el tráfico y todo eso. Pero bueno, sabiendo planificar, uno sale de esas cosas. Y bueno, el chisme que yo les tengo que contar es que ya nos vamos. Nos despedimos. Luego de 3 años. Decimos chao. Así es, a todas las personas que nos están escuchando queremos agradecerles de corazón el haber estado con nosotros en todos estos momentos. Para quienes son clientes frecuentes, caseros frecuentes, sabrán que hemos tenido un poquito de altibajos, sin embargo hemos sabido superarlos y ahora vamos a tener un cierre de temporada, Jorgito. Bueno, Jorgito ya sabe. Sí, y sí nos causa un poquito de tristeza, pero también es necesario. Muchas veces cuando uno ya no puede cumplir a cabalidad con los procesos, debe tomar decisiones. Y en este caso, una de las decisiones por temas académicos, básicamente, es de terminar la malla, en mi caso, en el caso de Jorgito también, y bueno, habrá una segunda oportunidad, no, mentira, más bien sería ya la cuarta edición, pero será en un futuro. Mientras tanto, vamos a mantener abierta la fanpage de Como Tu Radio. Si ustedes quieren seguirnos, quieren saber algo más, ahí pueden saber, pueden estar en contacto con nosotros. Mientras tanto, en el tema de locuciones no vamos a estar presentes y me da mucha tristeza. Sí, un agradecimiento también a todas las personas que han pasado por estos micrófonos y principalmente a quienes hicieron que yo forme parte de este mundo genial, que son Franklin, Cachita, Estrellita, Johnny. Ellos básicamente. Muchas gracias a ti, Jorgito, por haber sido parte de esta última secta, esta última parte de esta sección. Gracias, en verdad, has aportado bastante. Espero que igual hayas disfrutado como yo, hayas aprendido también como yo. Y eso básicamente. Sí, Wendycita, y bueno, gracias a todos y a todas que nos escuchan, y a ti también que me incluiste, ¿no? que me dijiste, sin la S, por favor, que me empujaste. Entonces sí, que si hay la otra, si hay otra oportunidad, también nos movamos y hagamos otra cuarta edición del Como Tu Radio, ¿no? Así es, Jorgito, por esta ocasión ya nos estamos despidiendo, pero bueno, nos despedimos con música, con un consejo de Jorgito mismo. Ya que no le damos tanto espacio, vamos a darle chance, como se dice vulgarmente. Nos despedimos con The Ends de Los Muertos de Cristo. Un agradecimiento total nuevamente, gracias, cualquier cosa. Nos encontramos en Facebook como tu-radio, que va a ser la plataforma que va a estar abierta. Muchas gracias, nos vemos en una próxima, mejor dicho, nos escuchamos en una próxima ocasión. Chau, se les quiere demasiado. Dios, no. Ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos. Salud, compañeros, esta obra se ha acabado. Ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos. Salud, compañeros. compañeras, la función ha terminado y ya nos vamos. Ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos, ya nos vamos. Salud, compañeros, esta obra se ha acabado. Ya nos vamos, ya nos vamos. Por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos, ya nos vamos. Salud, compañeros, ya nos hemos terminado. Nacimos bajo toda ardiente de la vieja Andalucía, cargados de ilusiones, soñando noche y día. Nuestra primera canción, humo, fuego, manifestación. Rugen las calles, rugen las calles, al ritmo de esta bella canción. Obreros somos, obreros seremos, y nuestros gritos nunca silenciaremos. Abre los ojos, sal de la oscuridad, y que este sol se ilumine hacia la libertad. Ya nos vamos, ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos, ya nos vamos. Para ti también, compañero, que siempre estarás en nuestro corazón. La carretera fue nuestra escuela, los escenarios fueron nuestra vida. Cantando el rock del obrero, el que te da satisfacción, pero por tu dinero. Ya nos vamos, por todos.